Esto, esto complicado, porque esto va a ser la justa la trócola, porque el pernil de apoyo del Ciritione no justapone bien. ¿Te suena chino? Quizás pueda venirte bien el podcast Mecánica para Dummies, donde intento explicar de la manera más sencilla posible el mundo del automóvil, tratando temas como, por ejemplo, hemos decidido cambiar la batería, accidentes seguros y otros dolores de cabeza. De una de las carreras más míticas a nivel mundial, que es el Dakar. El ABS. Y así puede que tu coche termine sonando así. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué andas buscando? Tengo aquí, ¿te has visto? Una biblioteca. Estoy aquí preparada, preparada para lo que sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Cuotidianos Podcast y estás escuchando el episodio número 63. ¿Te pensabas tú que íbamos a llegar a 63 número un día así tal que hoy? Veintitantos de abril. Veintitantos ya para final. Ya terminando. Que cualquiera diría que no estamos en enero, porque sí. Estamos como las ardillas hibernando casi. Hemos tenido que sacar los forros polares que habíamos guardado engañados por este cambio de tiempo que hubo hace una semana. Yo ya le había dicho adiós a los pantalones vaqueros, pensando que me despedía de ellos hasta noviembre, pero no, ha sido solamente una semana de bermuda y vuelta otra vez al vaquero, a la chaqueta. Vamos, casi tenemos que volver a poner el nórdico de invierno. Casi. No hemos llegado a tanto, pero ha estado cerca. Bueno, vamos a ver, ¿por qué estás con el diccionario de la RAE? ¿Por qué tienes por ahí tu widget preferido? Ya has visto el despliegue que tengo aquí, el teléfono, los libros abiertos. No me va a pillar desprevenido y nadie, voy a hablar muy bien. Vas a estar académica hoy. Totalmente, no voy a cometer más fallos. Es algo que me he propuesto para mis adentros, porque ya está bien el cachondeíto de la gente, de nuestro Javi Marín y otra gente que, hombre... Yo no una me atrevo. Está pendiente de sus cosas, pero bueno, de vez en cuando... Yo no me atrevo a corregirte en directo, cariño. Lo sabes. No, pero bueno, hay veces que le pasa a todo el mundo, que a lo mejor estás pensando en una cosa y no te das cuenta, a veces la mente juega malas pasadas, bueno, simplemente. Quizás leemos demasiadas cosas en internet que no están correctamente escritas y a veces, pues bueno... Y quizás nuestro cerebro muchas veces también trabaje demasiado rápido o más rápido de lo que nosotros... Bueno, pues ¿qué te parece si cortamos con todo este buen rollo así de cuajo y empezamos con la semana triste? Sí, la semana pasada era Andalucía la que presentaba las medidas para luchar contra los pisos vacíos. Esta semana, Cataluña, de una forma que entiendo un poco más racional, al menos así en principio, pues presenta su alternativa. Y la Generalitat creará un impuesto con el que pretende gravar los pisos vacíos de la banca y de los promotores con el fin de incentivar el alquiler. Yo entiendo que siempre será esto mejor que coger y expropiar bienes ajenos. O sea, yo entiendo que los pisos... No, vamos, o sea, aunque no sean de una entidad, aunque no sean de una persona física, aunque no sean de un particular, son de una entidad, al final son personas las que hay detrás, y yo entiendo que te cojan y te mangoneen y te quiten y te expropien, siempre un poco más complicado. De todas maneras, no sé este impuesto de qué manera será, de qué manera funcionará, y supongo que habrá gente a la que, a pesar de todo, le compense no ocupar, o sea, no alquilar sus pisos para no perder un valor, no sé. Seguramente. Veremos de qué forma evoluciona esto. Por otra parte, me encuentro que eso del alquiler de la vivienda es la solución, sino que se lo pregunten al dirigente de UGT de Andalucía, Manuel Pastrana. Desde luego no hay nada como vivir de alquiler, sobre todo cuando tú ni pagas el alquiler y encima tienes la posibilidad de entrar a ocupar una vivienda que la han comprado especialmente para ti, que tú la has reformado y la has amueblado a tu gusto, sin que te cueste un duro, y por supuesto sin gastos mensuales que pagar. Yo no sé si esto es una norma habitual en todos los sindicatos o en los partidos políticos, si se, no sé si disfrutan de este tipo de ventaja. Pero al parecer sí, ¿no? Parece ser que es una práctica extendida y que hay unos sobresueldos por ahí que todo el mundo parece que va cobrando. Por una parte, resulta curioso pedir sacrificio, que la clase política, los dirigentes sindicales nos pidan sacrificio y se, bueno, y nos poco se rasgan las vestiduras, sí, si es sí. Que parece dan y que pena nos, y todo alguno. Que nos arenguen ahí un poco para intentar levantar la moral, ¿no? O sea, por una parte hacen esto pidiéndole sacrificio a los trabajadores y a las clases sociales más bajas, mientras que ellos, pues, por ejemplo, tiran de Visa Corporate Oro, que hoy he descubierto que había una Visa Corporate Oro. Madre mía. Y bueno, pues le den un poco de cera por ahí en Sudáfrica, porque parece que este señor también en Sudáfrica ha tenido alguna reunión y, bueno, pues ha cargado por ahí alguna comidilla y demás. Sí, no habrá dormido en albergues de esto. Hombre, choca por una parte este tipo de cosas y que después esa misma semana o en esos mismos momentos estuvieran discutiendo el ERE de los trabajadores de UGT. Entonces, yo si yo trabajara en ese sindicato o en esa empresa pública, me cabrearía un poquillo. En fin, yo creo que haría falta una buena auditoría a cualquier cargo público o a cualquier sueldo que provenga de una entidad pública, que sea de dinero público en definitiva. Y bueno, que todos estos dineros deberían ser publicados y accesibles, saber lo que cobra cada uno, las nóminas, todo perfectamente detallado. Porque yo creo que, o sea, incluso las declaraciones de Hacienda, ¿no? Yo creo que así no se descubrirían estas cosas, así al tiempo, o en mitad de juicio, o después de que haya denuncia. Yo creo que estos problemas se evitarían. O esta gente tendría que hilar mucho más fino para quedarse con cosas que no son suyas. O si no, simplemente, bueno, pues la cosa se pondría difícil y obligaría a la gente a que fuera honesta, ¿no? En fin, yo creo que tienen que predicar con el ejemplo. Es haciendo... el problema, que ya te digo, que los ves que parece que dan pena, que dices, madre mía, te sientes identificado hasta con ellos, porque algunos salen con unos trapajos y después, llevan un esa gente tiene nivel la tranquilidad, tiene la tranquilidad que no le va a faltar al final de mes. Se podrán vestir como quieran, pero al final de mes no le exacto, no para le falta. Comer, aunque sea. Tendrían que predicar más con el ejemplo y hacer lo que dicen y aparte decir lo que hacen, que quizás no siempre lo hagan. En fin, pero parece que esto no es posible porque incluso a pesar de que te imputen o de que pretendan hacerlo y a pesar de que un juez pida tu última declaración de Hacienda, siempre puedes decir que eso atenta contra tu intimidad. Hombre, por supuesto. Entonces yo ahora cuando yo qué sé, vaya... Yo este año no la voy a presentar porque es que yo quiero mucho mi intimidad y no... A ti te para la policía, te pide el DNI que sople para hacer la prueba de alcoholemia y dices que no porque eso atenta contra tu intimidad. Claro. Y ya está, y se queda ahí, ¿no? En fin, yo no sé qué pensarán en países del norte de Europa donde este tipo de datos, de sueldos públicos y demás, son de dominio público y cualquiera puede saber lo que tiene cualquiera, lo que ha ganado cualquiera, cuál es su patrimonio. Es decir, bueno, no sé si esto fue en Callejeros por el Españoles por el Mundo, en algún programa esto así, pues era tan sencillo como mandando un mensaje por SMS, tú veías lo que tenía el vecino, lo que no tenía, o un coche a quien pertenecía. Ah, sí, verdad, me suena. Y a partir de ahí la cosa era muy sencilla. Evidentemente tú dejas un rastro de quién pregunta los datos, ese rastro se deja, pero este tipo de cosas serían más fácilmente comprobables. Que se tenga al alcance. Bueno, pues que te diría que en Andalucía somos la comunidad con más casos en los juzgados por corrupción, más del doble que el segundo en el ranking, y prácticamente un tercio de los casos de corrupción de España los tenemos aquí. En fin, mientras tanto, hay una cosa que me sorprende, es que el Partido Socialista va a presentar en las próximas horas, bueno, esta semana ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, solicita que se abran diligencias de investigación ante la posibilidad de delito continuado de estafa en la comercialización de preferentes por parte de los bancos. Es decir, vamos a ver, ¿cómo tienen las santas narices este partido político de pedir esto cuando la mayor parte de las preferentes se han vendido durante el mandato de ellos, del PSOE, durante el gobierno del PSOE en España, ¿no? A nivel estatal, ¿no? En Andalucía llevan 30 años. Pero bueno, a nivel estatal, la mayor parte de venta de preferentes se ha hecho bajo su gobierno. Y esto, o sea, ahora se preguntan esto. ¿Qué pasa? Que cuando estaban en el gobierno estaban muy preocupados de otras cosas y no tenían tiempo para preguntarse, oye, ¿por qué los bancos están vendiendo esta cantidad de acciones preferentes? ¿Esto realmente qué significa? Es decir, porque a mí me la pueden colar, a mi padre se la pueden colar porque le vendan una cosa que no es o no se lo expliquen. O se lo expliquen mal. Y abusen de su buena fe, como han hecho en gran cantidad de ocasiones. Pero yo creo que de oficio debería de haber por ahí alguien que esto lo mirara y dijera, o incluso en la CNMV, que ahora parece que van a tener también algún problemilla. Y bueno, esta gente investigue. Oye, ¿la gente está realmente, es consciente de lo que está firmando? ¿Sabe que estos pactos con el diablo totalmente qué es lo que conllevan? En fin, En mitad de toda esta situación en la que nos vemos envueltos, parece que llega un rayo de luz desde el norte de España. Nos llega desde el mismo Bilbao, nos llega un rayo de luz, la solución a todos tus problemas. Tú imagínate que tienes problemas con Hacienda, bueno, pues ellos cogen y la Diputación de Bilbao paga por ti. ¿Qué te hace falta de efectivo? Ahí está la Diputación para lo que te haga falta. Joder. ¿Cuál es el problemilla? Pues que esto solamente te pasa si eres el Bilbao Basket. Te decía yo que algún, pero... Ahí está. Y bueno, esto es todo ambulancias, como estás escuchando, no sé si se escucha la sirena. En fin, es decir, todas estas cosas te pasan solamente si eres un equipo de básquet de Bilbao. De básquet y te financian, ¿no? Ahí está. Es decir, yo me gustaría saber qué proyectos sociales se han dejado de financiar en esta diputación o en cualquier otra diputación de España por falta de inversión, por falta de dinero. ¿Qué tipo de obras sociales o tipo de este tipo de asuntos se han dejado de cubrir? Por no sé, pues por darle pábulo a un equipo de deportivo de lo que sea. Seguimos, es decir, con las tonterías. Estas cosas, no, es decir, lo bueno de esto es que es como siempre la mejor y la peor parte de esto está en los comentarios de los periódicos y tú te metes y prácticamente no ve a nadie que esté a favor ni nadie que entienda esto. Máximo cuando la Diputación ha dicho que no va a prestar dinero, que va a dejar de financiar equipos y que cada uno tiene que buscarse su sostenibilidad, y ahora de repente todos queremos ser como el cine en España, dejar de ser una cosa, dejar de ser una empresa para simplemente vivir de la subvención. En fin, este año parece que tienen asegurada la permanencia y la existencia. A partir del año que viene tendrán que buscarse la habichuela. Veremos a ver si son capaces de encontrar mejores sponsors. Te digo, o sea, esto es un caso que nos han hecho llegar, pero imagino que igual que este hay muchísimo a lo largo de toda la geografía española y serían dignos quizás de atención. En fin, ¿qué más te puedo decir? Hay mucha semana triste por aquí. Ya lo veo, esta semana está sembradillo. Hombre, es que la verdad es que ha sido una semana bastante triste de un cúmulo de noticias que... Es que por ahí hay voces por ahí que dicen que si trabajo poco, que la semana triste ya no es tan triste y demás. No, que va, te lo curras ya, vamos. Bah. Mi semana se está quedando en nada, sí, lo en de na. La tuya. Ya veremos hasta qué minuto llegamos. En fin, la pregunta... En este caso, por ejemplo, sería viendo estas cosas que pasan aquí, viendo incluso cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven fuera. Bueno, pues parece que los que se empeñan en que hacer que la marca España signifique algo han publicado un estudio en el que dicen que países como Alemania nos ven como un país corrupto, poco fiable, pobre, tradicional y de ciudadano ocioso. O sea, flipa. En fin, lo mismo pasa si le preguntan a Reino Unido o preguntan en China. Es decir, la imagen que tenemos es esta. Y a mí no me sorprende que tengan esta imagen cuando, por ejemplo... O sea, cuando dicen que el caso no está afectando a la marca España. No, para nada. No puedes decir que el caso no está afectando a la marca España y menos aún diciendo que no tienes caso, o sea, que no tienes datos concluyentes al respecto. En fin, esperemos que dentro de un mes o de dos, cuando se termine con el caso NOS y ahí dicten sentencia, ojalá en un futuro, veremos ver qué es lo que responden si es que se atrevan a preguntarle sobre este particular. En fin, yo no voy a decir nada más de este caso, al menos hasta que no haya una sentencia, pero yo creo que no hay que empeñarse en la inocencia de las personas por encima de todo, sino que simplemente hay que contentarse con la presunción de inocencia, que en principio es la que tenemos todos, ¿no? Eso debería de bastar para todos los españoles. Si somos todos iguales, debería ser así. Bueno, pues Fátima Báñez dice que ve brotes verdes mágicos y que el año 2013 será el último de malas noticias. Pero o sea, bueno, pero eso es mentira. Si además esto se lo saqué yo a ella el martes. Claro, ¿vale? Y ayer decían que 2016, ya claro, la cosa está tirando bastante para adelante. Ahí estoy. Este es mi viaje. Yo te llevo desde lo que dicen. O sea, estos políticos que se pueden desmentir ya no en el mismo día, de un día para otro o en la misma semana. El lunes o el martes te dicen esto y no resulta que el viernes en el Consejo de Ministros dicen otras cosas. Bueno, pues no os preocupéis porque a continuación, después de que ella dijera esto en Bruselas, decían que se esperaba que el gobierno aprobara este viernes amplias y concretas mejoras, medidas, reformas para corregir los excesivos desequilibrios existentes en la economía española y en especial en la tasa tan elevada de paro. No, pues parece que esto se lo han ignorado, por decirlo de alguna manera, porque dicho y hecho, este viernes en el Consejo de Ministros llego a casa, pongo mi telediario favorito, el de la primera, porque siempre el que me va a contar la mejor verdad de quien esté gobernando en ese momento. La mejor cara. Ahí está, sí, chaquetilla puesta, quitada en el momento. Y bueno, pues nada, enciendo mi tele 2 minutos tarde y de repente el Barça. Ya estaban hablando del Barça. Ya estaban hablando del Barça. Dos minutos han tardado en decir que este Barça, que el Barça podría proclamarse campeón de liga el fin de semana. Yo me cago en la más. Yo pensaba que podían haber anunciado recortes y tal, y el y telediario... Y pasan tan rápido que no, es que las cosas malas no tienen hueco ahí, ya lo sabes. Yo que pensaba que iban a anunciar que ya habíamos tocado fondo y que ahora empezaba a sacar la... O sea, nos tocaba sacar la pala y empezar a acabar. Pues no. En fin, o sea, esto de los telediarios me indigna sobremanera. Que ya en el mismo resumen ocupe más tiempo la información futbolística que los propios resúmenes que tenemos, cuando encima es un viernes en el que hay Consejo de Ministros. Sí, sí. En fin. Bueno, pues ahora sí que sí. El Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda asegura que no va a subir el IRPF ni el IVA, pero que se aumentarán otros impuestos. Vale, me da igual. No me matas con una cuerda, pero me pegas dos tiros. O sea, claro. me da un poco lo mismo. De Guindos pone 2016 como fecha para alcanzar el objetivo del 3% de déficit y que hasta ese año, pues, el Ejecutivo dicen que no esperan que no baje el paro del 25%. Sí, o sea, exacto. Decían que 1 millón más de personas, ¿no? Iban pero a... Pero no estaba diciendo Bruselas que había que bajar el paro. No, no. Oye, que vamos a tardar 2 años en que haya menos de una cuarta parte de la población activa en paro. Flipa. En fin, 6 millones de parados. Más de 6 millones de parados. O sea, bueno, pues esa yo, era otra noticia muy triste. Esta para no extenderme mucho más en esto, lo que te diría es que si quieres escuchar un buen análisis sobre este tema de la encuesta de la población activa, te escuchas el trending podcast de la primera dama del podcasting de Sisona, Andrea Sisona, esa podcaster que le gusta publicar de madrugada. Es un outsider. Ella es así, ella se pone con su café, su cigarrito ahí y noche para adelante, y si hay que ir de empalmada a currar, se va de empalmada. Una valiente esto del podcasting. Bueno, pues esto en Córdoba yo sé que podemos estar tranquilos porque aquí somos también estamos en cabeza. Sí, sí. Porque uno de cada tres cordobeses está en paro. Y nadie se sale de esa línea, ¿eh? Hemos conseguido bajar el paro al 33%. Sí, uf. Es impresionante. O sea, yo es que no flipo. ¿Te acuerdas cuando nos parecían malos sueldos aquellos de 1.000 euros? Mm. Pues lo que estamos viviendo ahora lo llaman mejorar la competitividad. A mí me resulta curioso que entre las preocupaciones del gobierno no esté, o sea, que entre las preocupaciones del gobierno esté que baje el consumo de los españoles en 2014, pero, o sea, ¿cómo, así no se crea nada? ¿Cómo narices no va a bajar el consumo si la gente está tiesa, si están en el paro? O sea, si tú ves la encuesta de población activa y ves los gráficos, el gráfico que me llama la atención es que el número que más crece de parados es los parados que llevan más de 2 años. Uh-huh. Y los parados que llevan más de 2 años en el paro son los que ya no tienen prestación. Y son, o sea, los más preocupantes, exacto. Las familias que están más al borde de es decir, problemas. Eso es una línea de crecimiento exponencial brutal. Uh-huh. Entonces, que no va a bajar el consumo, joder, va a bajar el consumo en 2014, en 2015, y ya puede venir hasta aquí hasta 2017 lo que seguro, vamos. En fin, ¿te acuerdas que alguna vez hemos hablado de que esto de la crisis terminaba para 2000, o sea, el fin de la crisis empezaba en 2017? Pues parece que hasta entonces los datos macroeconómicos no van a ser buenos ni van a ser visibles por nosotros. Esperemos que podamos comernos estos datos macroeconómicos, que no estén muy amargos. No sé yo, habrá que echarle un poquito de sal. Al menos para ir tirando. Y hasta aquí la semana triste, larga, extended por completo. Sí, es verdad, ¿eh? Tus seguidores estarán... Pues empieza con la tuya, prontito. Empezamos con la semana de Gema. Una semana más te voy a robar noticias de tu semana triste, porque ya no hay buenas noticias aunque vayas a buscarlas, o sea, es que es imposible, porque quería, bueno, enlazar una serie de noticias que están relacionadas entre sí y bueno, son claramente de tu sección porque tienen que ver con la corrupción. Y bueno, a veces me pregunto si algún día llegaremos a no escuchar esta palabra que tanto nos tiene ya en plan, por Dios, no me habléis más de eso, que es corrupción, evidentemente. Y bueno, al titular que yo hacía referencia es algo que tú has comentado ya en tu resumen, que es la de que los jueces tramitan 1.661 casos de corrupción política y económica. El Consejo General del Poder Judicial ha dado a conocer este informe provisional según el servicio de inspección, de un total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, hay 1.661 que son de corrupción política y económica, entre las que podemos citar pues la prevaricación, el cohecho, entre otras, ¿no? Muchos de estos procesos también es verdad que son archivados, pues por distintas causas, o porque no tienen algún dato, o porque no está completo, lo cual demuestra que te puedes ir de rositas, como se ha comprobado en más de una ocasión, porque esto se archiva y ya nadie se acuerda, o nadie comprueba si verdaderamente es un caso real o no. Y bueno, como muy bien decía antes, la comunidad autónoma que más causas relacionadas con delito de corrupción es Andalucía, con 541 casos, y está seguida por la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. Además, el órgano de gobierno de los jueces ha estimado que 798 juzgados necesitarían refuerzo por esta sobrecarga de trabajo que representan tantos casos. Y nada, yo a mí solo se me ocurre pensar que si no hubiera tanta corrupción supondría un ahorro considerable para nuestro sistema, ¿no? Y que estos refuerzos que piden en los juzgados se pudiera invertir en cosas más importantes, como refuerzo en la sanidad, refuerzos de enfermeros, para cubrir bajas de maestros también, que no se están cubriendo. Yo creo que si se empeñaran en... O sea, no hace falta evitar que se produzcan estos casos, sino si toda esta gente que está envuelta en trama de corrupción y demás fueran condenados, fueran sentenciados, que devolvieran lo que han robado, y devolvieran el dinero que han robado, habría mucho menos problemas, seguro. Efectivamente. Y después nos preguntan, nos preocupamos o nos preguntamos cuál es nuestra imagen fuera de España. Y es lo que también comentaban, ¿no? Que 5 de cada 10 alemanes, según el último barómetro de la famosa marca España o del Real Instituto Elcano, nos ven débiles, corruptos, que somos unos cachondos, ¿no? Un país de ociosos. Y bueno, este es el fin del milagro español que en los años 80 o 90 teníamos, ¿no? La visión que tenía la gente fuera de España, de nosotros, en esos años. Pues no sé, yo lo que pienso es porque entonces hace poco Alemania nos estaba reclamando mano de obra, si tan vagos somos. Pero, de todas formas, la mano de obra que están reclamando no es mano de obra no especializada, están reclamando mano de obra cualificada. Claro. Y, de todas formas, ahora somos competitivos, como dicen el gobierno. Claro. Ahora, si nos ofrecen 500 euros en cualquier sitio de mierda, te tira de cabeza porque no tiene... O sea, o eso o nada, o pobreza. Entonces, esa es la situación en la que nos están poniendo. Claro. Bueno, lo que a mí me encanta leer es La Razón, esas divagaciones que tienen, como que a pesar de los últimos escándalos, España no es vista todavía como un país corrupto, y que la imputación de la infanta Cristina, que también comentabas tú, del caso Nos, pues no ha influido para nada en que se nos vea mal fuera de nuestra frontera. Y bueno, no sé, yo me gustaría ver dentro de un tiempo, no quiero que esto suceda ni que no suceda, sino me gustaría ver dentro de un tiempo si resulta que la infanta o alguien más de la Casa Real está de verdad es condenado porque han hecho algo que no tienen que hacer, o se han apropiado de algo que no se tienen que apropiar. Si son condenados y la sentencia es firme y no se pueden escapar de ella, me gustaría ver toda esta gente que ya no es que ya no defendían la presunción de inocencia, sino que están diciendo que son inocentes y que no han hecho nada. Sí, vamos a ver. Aquí, presuntamente inocentes somos todos. Y después después de su juicio y de tener derecho a su defensa y demás, pues si es culpable o si es inocente, perfecto. Pero lo que no se puede pretender es que esto sea inocente ya, independientemente de lo que haya hecho. No. De hecho, el no querer colaborar presentando declaraciones de la renta y eso dice muy poco a su favor. Poco, poquísimo. Bueno, retomando la noticia, también me sorprende que a pesar del deterioro de la imagen de nuestro país y que los alemanes digan esas perlitas sobre nosotros, seguimos estando bien valorados en Alemania porque nos dan un 6,1 sobre 10. O sea, aunque me supongo que se lo dan, un aprobado alto, pero claro, es que los tenemos como plaga en todas las playas españolas, aprovechando nuestro sol, que menos que darnos un aprobado alto. Igual se lo estaban dando a las playas y no a nosotros, no sé yo. Bueno, aunque pensándolo bien, tenemos lo que nos merecemos, como tú has dicho, porque aunque parece que a los que les tiene que preocupar nos preocupa más a nosotros, desde luego, que a los políticos, porque después ellos son los que se codean en un montón de reuniones internacionales, que a mí se me caería la cara de vergüenza de mostrarme ante muchos representantes de otros países, y ellos lo llevan muy bien, se les ve muy contentos y muy felices. No, ellos sí, lo que se ha visto esta semana ha sido una representante en Bruselas, uh-huh, de Portugal, diciendo que bastaba ya. O sea, sí, que sí, por favor, que se dejaran de puñetas, que ya habían hecho suficiente. Y esta semana veía líderes españoles reunirse con los líderes portugueses intentando hacer un poco de piña y de causa común. Mm. Quizá ahora hemos dejado de fantasear pensando que somos una potencia mundial, que estamos a la cabeza de Europa. Sí, se nos baja un poquito los humos. Bueno, los humos creo que los españoles los hemos tenido siempre bastante bajos y que somos bastante consecuentes. Son nuestros políticos los que son han querido ellos, aparentar que somos algo más para ponerse medallitas, salir en fotos, ponerse al lado de líderes, que sí son líderes a nivel mundial. Y tú creerte que eres y no ser nada. Bueno, cardiólogos piden que los profesionales sanitarios sean los que lideren la gestión clínica de los hospitales. Un grupo de expertos esta semana se reunía creo que era para hacer la lectura del estudio, de un estudio de salud que se había hecho, pero bueno, que luego la voy a comentar más concretamente. Y entre ellos estaba el presidente de la Sociedad Española de Cardiología y también el exconsejero de salud del Gobierno Vasco y asesor internacional en reformas de sistema de salud, que creo que es el nuevo fichaje de Obama, que es Rafael Bengoa. Sí. Y también estaba el asesor del Ministerio de Sanidad. Y bueno, entre otros temas, han hecho esta petición asegurando que está demostrado que cuanto más participan los profesionales sanitarios en la gestión clínica, mejores resultados se obtienen tanto a nivel de la calidad asistencial como de la economía del hospital. Aunque han dado otras muchas pautas que me han parecido muy interesantes y que creo que nuestros políticos, que no creo que entiendan nada de esto, tendrían que escuchar y tener en cuenta, sí o sí, ¿no? Porque yo creo que estos expertos, o lo que llaman expertos, sí saben de lo que están hablando, porque se dedican a eso, y no como los que están ahí arriba, que se creen que saben de todo, pero después no saben de nada. No, el tema está en que cuanto más implicados estén los profesionales, en este caso eran cardiólogos, pero vamos, cuanto más implicados estén los profesionales médicos, los profesionales sanitarios en la gestión de un hospital, mucho mejor va a ir la cosa. Evidentemente los que están ahí están solamente, parece que están para controlar el gasto. Sí, sí. Y está claro que te puedes ahorrar muchas cosas, pero no te las puedes ahorrar todas en todo momento. Hay momentos en los que sí puedes prescindir o relajar algunos servicios, pero no todo es así. Exactamente. Han destacado que las reformas que se están llevando a cabo ahora mismo para garantizar la sostenibilidad del sistema, pues que están solo enfocadas a la contención del gasto y no a mantener la calidad asistencial, sin que verdaderamente se esté comprobando si es eficaz y eficiente todas estas medidas que el gobierno está aplicando. Bengoa, por ejemplo, recordaba que Finlandia y Rusia atravesaron hace unos años la misma situación de desempleo que ahora estamos viviendo, y que mientras Finlandia protegió su sistema sanitario, Rusia se dedicó a recortar partidas y evidentemente provocó lo que aquí está pasando, que el impacto en la salud de los ciudadanos fuera mucho más negativo. Entonces se demostró que ante una misma situación Finlandia salió y Rusia, centrándose más o menos en lo que ahora estamos haciendo nosotros, no salió. Eso es lo que nos fijamos en el resto de países para intentar no equivocarnos, ¿no? Creo que la ecuación es bastante sencilla. Es decir, tiene una atención primaria y después tiene una atención especializada. Está claro que ahora mismo lo que se está usando es la atención especializada, y lo que habría que potenciar es la atención primaria, porque es la más barata y es la que previene la mayor cantidad de aparición de enfermedades y de problemas de salud. Entonces, el problema está en que no puedes decir, bueno, pues ahora automáticamente dejo de gastármela en especializada para gastármela en primaria, porque sigues teniendo que gastar en los dos sitios. Exactamente, lo que han subrayado es la importancia de mejorar la prevención de los pacientes crónicos, y recordando pues que entre el 20 y el 22% de estos enfermos crónicos acuden al hospital a los 30 días después de haber sido de alta, ¿no? lo hemos comentado muchas veces, que hay que invertir más en prevención. Y no hay que ser ningún coco ni ser un super mega cerebro para llegar a esa conclusión. En resumidas cuentas, estos expertos creen pues, que teniendo un buen sistema de salud, no se tiene que hacer, quizás no se tiene que mirar tanto en el ajuste presupuestario, sino que hay que protegerlo y asegurarlo desde otras maneras, porque cerrar el grifo completamente es lo que hemos hablado muchas veces. O sea, bien no hace ninguno, todo lo contrario. Lo que puede provocar es mucho más daño del que... Imagina que tenemos presupuesto para el año y en octubre ya nos hemos quedado sin presupuesto. ¿Qué hacemos? Cerramos el hospital y lo abrimos en enero. Claro. ¿Esto es lo que quieren proponer? Bengoa recordaba muy bien también que el hospital en Reino Unido, que estaba realizando un exceso de la contención del gasto y que estaba provocando que incluso muchos pacientes estuvieran desatendidos y fallecieran. Esta noticia no la vimos hace mucho e incluso el gobierno salió públicamente a pedir perdón por ello. O sea, viendo estas cosas, yo lo que no entiendo es cómo no se actúa en consecuencia para no llegar a hacer las mismas tonterías que en otros países ya han hecho, ¿no? Pero bueno, a raíz de esta noticia, que me ha sorprendido descubrir algo de lo que yo no tenía conocimiento, y es que según el estudio OECD Health Data 2012, que la traducción sería algo como pues, un informe de ecosalud de la organización For Economic Cooperation and Development, que hizo el 28 de junio del año pasado, yo pensaba que era más antiguo y no, son estudios que hacen cada año. Pues bueno, estos informes sobre ecosalud lo que hacen son estadísticas muy completas, comparables sobre los sistemas de sanidad, de salud, de los principales países. Y es una herramienta esencial para investigadores de salud, asesores políticos de los gobiernos y el sector privado y la comunidad económica, porque de estos estudios se extraen lecciones de las comparaciones internacionales de todos los sistemas de salud. Pues, según este macroestudio, que es un importantísimo marcador, estamos en la cuarta posición en menor gasto sanitario anual por paciente, con 501 euros menos que la media europea, lo cual demuestra que nuestro sistema nacional aprueba con nota frente a los sistemas sanitarios de los países del entorno, ¿no? Claro, es lo que estamos hablando, menos gasto. Sí, habría que... Pero es que ya estamos gastando menos. Exactamente. Supongo, no sé yo, no he leído algo, pero habría también que confrontar menor gasto con calidad y con... Pero vamos, que dicen que sí, que tenemos una calidad asistencial, lo que hablábamos, ¿no? Un día con la investigación, que con todo el poco dinero que se está aquí... Parece que tenemos suerte. Tenemos suerte o tenemos gente que sabe verdaderamente aprovechar los pocos recursos que tenemos, ¿no? Sí, pero llega un día en el que si no tienes los materiales necesarios para, pues ya no pues, puedes inventarte más. Ese es el problema, que a pesar de todos estos datos positivos, la mala gestión y la administración de la sanidad... En distintas comunidades, no ya solo porque aquí eso se administra de manera individual en cada comunidad, pues nos está llevando a la situación que estamos y nada, y que seguramente tenga consecuencias que van a marcar nuestro futuro. Está claro que no se miran todos los marcadores que se tendrían que mirar, no se mira la calidad, y lo que no se mira es que estos 501 euros de menos que se gastan, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si las productividades que cobran el personal sanitario, los directivos que andan en sanidad, si estas productividades costan dentro de estos 501 euros menos. Claro, porque si es así, estamos siendo capaces de tratar, asistir y sacar unos pedazos de pagas de beneficios brutales para un servicio que no tendría que dar ningún tipo de beneficio. Lo que está claro es que los recursos están mal distribuidos y mal gestionados. Pues por lo que hablaban, por responsables ajenos a la práctica clínica, que lo único que miran es su bien común, o sea, su bien individual, perdón, en llevarse lo que puedan y no en el bien común del hospital y de... Digamos que están interesados en ahorrar para quedárselo ellos y no ahorrar para reinvertir. Exactamente. Y bueno, empezamos con las noticias express. Y bueno, Aguirre sigue dando guerra y fantaseando porque en una audiencia en Madrid no ha podido contenerse, no ha regalado alguna de sus reflexiones que tanto nos gustan. Por ejemplo, ha dicho que cree que España está el doble de mejor que en la última crisis y a eso ha añadido que la fuga de jóvenes al extranjero es motivo de orgullo, claro que sí. Ha comparado los éxitos de nuestra selección española de fútbol, por ejemplo, con la superación de la crisis, diciendo que si somos capaces de ganar en un deporte que todo el mundo juega, seguramente vamos a ser capaces de salir de la actual crisis económica. Y para terminar, ha dicho que si aquí en España tuviéramos una universidad como la de Oxford, ella sería mucho más optimista sobre el futuro. Pues bueno, ¿para qué? ¿Para exportar más jóvenes? El optimismo sobre el futuro, desde mi punto de vista, lo marcan otros parámetros, ¿no? Como puede ser el empleo, la economía. No creo yo que la tener una universidad macro como la de Oxford nos ayude. Pero bueno, sin duda alguna, este país lo van a salvar los pijos, que son los que más gastan y consumen. Y los yonkis, que eso sí que consumen. Un británico usaba la foto del alcalde de Tarragona en su perfil de Facebook para ligar. Yo la verdad es que pensaba que este hombre sería súper guapo y tampoco es para tanto, ¿no? Gracias a un tarraconense que reconoció la foto en la foto a su alcalde, pues dijo que ese personaje no era el de la foto. Y nada. Detectan restos fecales en la comida de los hospitales públicos de Navarra. Noticia también un poco desagradable que inundaba todos los noticiarios. Los inspectores han afirmado que se han detectado un total de 22 deficiencias en controles realizados al nuevo servicio de cocinas de este complejo hospitalario de Navarra. Y nada, la verdad es que pensaba hacer alguna coña comparándola con IKEA, pero me parece tan triste que pasen estas cosas y mucho más en un hospital donde se supone que es donde más controles y más higienizado tendría que estar un servicio de comida, ¿no? O de catering, pues me da un poquillo de pena, pero nada. Aquí tenemos el producto, ¿no?, de la privatización de calidad y con externalizar muchas cosas que... Yo cada vez que veo alguna serie americana y veo un hospital o veo una película y tal, a mí lo que me sorprende es lo limpio y lo perfecto que está todo, porque la realidad aquí después no es esa. No es tal. Anciano desahuciado lleva 8 meses viviendo en trenes. Bueno, desde Italia nos llegaba esta noticia, que la verdad es que pone los pelos de punta, y es que un italiano de 80 años, ex enfermero, o sea, es enfermero ya jubilado, desahuciado de su casa, lleva 8 meses haciendo uso de su tarjeta de inválido, con la que tiene acceso gratis a trenes y medios de transporte, y va moviéndose y viviendo en trenes italianos para no dormir en la calle. Muy triste, pero es así. El carnet... lo utiliza pues respetando las reglas que impone la Compañía Nacional Ferroviaria, nunca se para a dormir en las estaciones y lo único que hace pues el pobre hombre es cambiar de trenes y todo eso y así se pasa el día. O sea, es una historia espeluznante, vamos. Así no duerme la intemperie. No veremos aquí también así. Soluciona la crisis low cost, no derrochemos agua. Sí, Arias Cañete... ahorraba duchándose con agua fría, no está solo, le ha salido un competidor, y digo yo que esto va a acabar arrasando Europa, esto va a ser una corriente mediática. Esperemos que no haya mucha corriente porque el olor se extenderá como la pólvora. Y es que Corrado Clini, ministro italiano de Medio Ambiente, propone ahorrar agua no cambiándose de ropa interior a diario. En un programa de la radio ha revelado su secreto. Y es que ha dicho que él se desnuda y cuelga la ropa para que le dé el aire. O sea, la airea un poquito. Y bueno, creo que la ropa interior le llega a durar hasta 4 días. Eso es un ejemplo a seguir, sin duda. Totalmente. Porque dice que es que la lavadora gasta mucho. Pues que claro, hombre de Dios, no vas a poner una lavadora para lavar unos calzoncillos. Tendrás que hacer una colada entera, ¿no? Pues que, o sea, yo no sé de esta gente. O sea, yo leía la noticia y decía que no hace falta... o sea, que se pueden utilizar las toallas más de un día. Yo pues no sé, claro, yo tampoco no sé me las cambié todos los días. Yo no sé cómo lo hacía este hombre hasta hace un año y medio, que decía que empezó a hacer estas cosas. Pero no sé, un poco, ¿qué concepción tiene el personal? Cambiarse de ropa interior me parece muy saludable hacerlo a diario, sobre todo si te has duchado y te has lavado. El vídeo la verdad es que no tiene desperdicio ninguno. Vamos a poner el link, el problema es que está en italiano. Sabemos que alguno de nuestros oyentes sabrá italiano y si no, hay muchas cosas que se entienden. Se entiende bastante bien, en fin. Y no tiene desperdicio. Amiguitos, la delgada línea canela, no. 6 años de cárcel para el presidente de una ONG que se apropió de fondos. Esto sería casi de seguimiento, porque creo que ya comentamos que el responsable de la fundación Anesbat iba a ser juzgado por esto y ya ha salido la sentencia. Uh-huh. Durante 30 años este señor desvió a sus cuentas desde la fundación Anesbat 7,5 millones de euros que evidentemente estaban destinados a proyectos sociales de la organización. Y nada, ahora mismo quieren pedir la anulación de la condena, ¿no? Bueno, no es que pedían, sino que durante la defensa de este hombre, su abogado argumentaba ante el Supremo que daba varias razones, pero había una que me llamaba la atención y era que la denuncia que dio lugar al proceso había sido anónima y que por eso a lo mejor No sabemos el nombre de la persona que ha denunciado esto, tú no te has llevado 7,5 millones de euros. ¿Me estás tratando de decir eso? Muy bien. Qué fuerte. Así que nada, parte creo que la devolvió, ¿no? Ya bueno, el sí, hombre. Pero básicamente los magistrados lo que han hecho es que le aplicaron a Gamarra el agravante de delito continuado en el tiempo y de que se cometiera sobre bienes de reconocida utilidad social y que debían ser destinados a proyectos sociales y humanitarios. Así que, bueno, eso por una parte, eso agravante y el atenuante de haber devuelto casi la mitad de lo que se había apropiado. La verdad que una lástima que fundaciones así para el bien terminen... O sea, por culpa de un personaje así, haya muchas otras ONGs que sí dedican lo que recogen para ayudar a los demás. Y que la gente ya no se fije. Pues tú te imaginas que los jueces les da por aplicar estos mismos criterios a todos los casos de corrupción y empezamos a recuperar el dinero y todos los chorizos terminan en la cárcel. ¿Tú te lo imaginas? No me lo imagino, pero tendría que ser así, desde luego. Incautado un megaporro de casi 1 kilo en un festival de California. ¿Cómo? Eso parecía un rave o algo así, porque en el vídeo había mucha juventud con ganas de juerga. Y bueno, aunque la noticia que leímos inicialmente en Antena 3, en la página, decía que el porro era de 2 kilos, eran 2 libras, o sea, que equivale a menos de 1 kilo, 900, o casi el kilo. 900 sí. Y pico gramos. Ya me parecía a mí que Antena 3 se iba un poco por las ramas con un porro tan grande. Pero bueno, de todas maneras, casi 1 kilo de porro ya es bastante. Y bueno, también decía la noticia que costaba entre 4.000 y 5.000 y me parece a mí que o esta gente compra muy cara la marihuana, los de Antena 3, o vamos, 1 kilo no sale por más de 1.100 euros. O sea, que tampoco... Tampoco, o sea, bueno, hay cosas muy sencillas. Esto es de primero de Google también. Tan sencillo como meterte en un conversor de estos online y buscar 2 libras, pasarlo a kilos. Ya vemos que no son 2 libras, 2 kilos. No sabes que son 2 kilos, son 0,9 o algo así, casi 1 kilo. Sí, pero después en el tema del precio del kilo de marihuana. Yo tampoco utilizo, no soy consumidor habitual ni ocasional de marihuana, pero con buscarlo en Google también tienes un poco ahí en qué márgenes y en qué rango está un poco la historia. Esta gente no ha hecho ni eso. Bueno, total, los muchachos se quedaron sin porro, tendrían que seguir la fiesta con alcohol, digo yo, porque es que no sé. Le quitaron la pieza más gorda. Pondremos el vídeo que hemos encontrado en YouTube. Sí, sí. En España invertimos en crucifijos, no en ciencia. El artículo que nos hacían llegar se titulaba así. Y es que en España sale más rentable rezar que investigar el cáncer, porque hacen una comparación de lo que el Estado español dedica a la Iglesia y lo que se dedica a la investigación científica. Y claramente dedica más del doble a la Iglesia que a la investigación. Eso tampoco era nuevo para nosotros. Y a pesar de que somos un Estado laico, pues aún más sorprendente, ¿no?, que se destine tanto a la Iglesia. Sí, sí. Yo ya, en cualquier caso, ya he empezado a rezar para mi alergia. Ahora entiendo por qué la gente reza tanto, sí, sí. Expulsado de Arabia Saudí por ser demasiado guapo, la noticia ha dado la vuelta al mundo, ya que 3 hombres de los Emiratos Árabes que participaban en un festival cultural que eran modelos, fotógrafos, fueron detenidos por la policía religiosa y expulsados por el simple hecho de ser irresistibles para las mujeres. Sí, pero yo me gustaría, o sea, a mí me daría miedo que viniera un policía religioso y me dijera que soy demasiado guapo. Uno de ellos, imagino que el más guapo, porque después de ver la foto, vamos, me he quedado muerta, está siendo asaltado en Facebook por las féminas. Y es que no es para menos. Ay, Omar, qué rico. Mira, casualmente se llama Omar también. Omar. Y bueno, terminamos con la ropa interior que se controla con el iPhone. La ha creado la empresa británica Durex, que está, vamos, con esta crisis. Yo nada más que oigo cosas de Durex. Estarán ganando una pasta tremenda. No tiene dinero para Canal Plus, no, claro. Tiene dinero para conectarte a internet. No tiene dinero para tener dinero hijos, para pues Durex, si es que es así. Y que te Durex. Claro. Y bueno, esta ropa interior se llama Fundawear, que a mí me suena más a otra cosa, pero bueno, permite controlar la ropa interior de tu pareja a distancia, aunque bueno, está un poquillo en fase experimental porque aún no se vende. Pues nada, está bien eso de poder abrir los chakras a distancia. Sí, experimentando con las transmisiones de energía. Hay distintos puntos y nada, en las noticias en seguimiento, que ya es el final del cotidiano de hoy, teníamos la noticia de que se ha frenado el gasoducto de Doñana, del que hablábamos, que también nos ponía los pelos de punta, que ahí pudieran poner un gasoducto en Doñana. Pues no, ya no va a seguir de adelante el proyecto. Y nada, a pesar de que el Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente le había dado el visto bueno a la empresa, la consejería cuestiona la forma en la que se ha realizado la tramitación del proyecto y ya no la va... Yo lo que me pregunto es si esto no debería ser al contrario, porque a mí lo que me parecía raro era que Felipe González estuviera en la comisión que aprobaba esto, el gasoducto, y después este hombre se encontraba con un cargo en gas natural, se dejaba la DIA, creo que se llamaba, y después iba a trabajar a gas natural. Eso sonaba muy a chancho. Me sonaba un poco cuanto menos extraño. En fin, yo lo que espero es que esto termine de verdad y veremos cómo va. Y la policía local de Málaga va a empezar a cobrar por servicios especiales. Creo que también en algún momento comentábamos pues estos despliegues policiales que había en partidos de fútbol, que si era correcto, ¿no?, que lo cubriera personal público y que lo pagáramos nosotros, ¿no? Ya que los clubes son privados. Y bueno, han sacado una nueva tasa que ha creado el Ayuntamiento de Málaga para cobrar a los colectivos y empresas los servicios especiales que tenga que realizar la policía. Pues supongo que en caso de un partido de fútbol o en alguna concentración o algún concierto, yo qué sé, o algo... De momento lo que han dicho es los que no van a pagar y son todos los que no tengan ánimo de lucro. Entonces, no sé yo si aquí ya solamente nos deja al fútbol, a algún concierto o quizá alguna película que quieran grabar en mitad de la ciudad. Pero me parece correcto. O sea, no sé, yo veo que la policía está para cubrir cosas públicas. Es decir, los servicios públicos son públicos, pero no tienen por qué ser gratuitos. No, y además, o sea, yo no voy al fútbol porque voy a tener que pagar un despliegue policial en un megapartido de no sé qué. O sea, no, pero ya no es cuestión de que vaya o no vaya, sino si esto tú lo puedes suplir con una empresa privada, porque va a hacerte el trabajo que tú tienes que pagar a una empresa pública. No, me parece genial. Así que... Bueno, pues ya parece que hemos terminado. Ya parece, pues yo creo que hoy ha salido otro extender, pero bien extender, ¿eh? No lo perdonarán, en fin. Se nos va la lengua. Damos saludos a todos aquellos que hacen deporte, algunos que se hacen hasta fotos mientras que corren. Alexito, mira para adelante, no te vayas a caer, criatura. Hay otros que tienen un poco más de vergüenza y pues nos escuchan desde el gimnasio, no nos mandan fotos, pero bueno, sabemos que están ahí, dan señales de vida, hacen fotos a sus terminales móviles y los publican. Ya cuando tengan cuerpos esculturales los lucirán, ¿eh? Solo vendrán para decir, mira. Empadurnados en aceite y purpurina, ¿eh? En fin, la operación bikini que arrasa. Es que se está acercando ya, la gente está ya muy obsesionada con la operación bikini. Te iba a preguntar los métodos de contacto, pero no te voy a preguntar. ¿No? ¿Por qué? Porque no vas a ser capaz de decirme que el blog es cotidianos.es y ahí van a poder ver pues todas las noticias y todas las cosas que publicamos y demás. Y pues la dirección de correo a la que nos pueden mandar las cosas tampoco te sabes que es cotidianosposca@gmail.com. Y ahí, bueno, pues si tenéis alguna inquietud, alguna noticia que nos queráis hacer llegar y os mandarnos un saludo, pues sabéis que nos tenéis por ahí. Incluso las cuentas de Twitter, que alguna vez tengo la duda de que te sepas que somos cotidianospod, no cotidianos, que es esa criatura a la que tenemos harta de vivir mandándole repli. que no van dirigidos a ellos. Es un poco como aquello de la mesa de los idiotas. Que, sí. Que no, no, se, la gente piensa que está hablando con el programa de la tele, pero no, está hablando con está el podcast. Está hablando con el podcast. En fin, pues nada, nos podéis encontrar en Twitter como MaelTJ y a ti como Gemasur. Uh-huh. Y nada, yo creo que nos podemos ver por aquí la semana que viene. Colorín colorado. Este extended. Se ha acabado. Se nos ha olvidado un montón de cosas, lo sabes. Me estoy dando cuenta ahora, pero un montón. ¿Y tú fue el van? Pues me acabo de dar cuenta que me la he dejado, ya ves, llevamos medio día aquí y con las tonterías no me la he puesto. Ya hoy, no te recuperas. Hoy no lo hago. Hoy ya no me recupero, ya no. Pues yo creo que si te pones así rapidito a hacer una paella de estas que tú haces los domingos, lo mismo no, ahí está encauzas. Ya, ahí está ya, en cuestión, okay. Sí, pero vamos, que ya no me recupero yo de domingo. No hemos dicho lo de o sea, ni hemos dado las gracias a la gente que nos pone comentarios, ni las valoraciones de iTunes. Vaya, estamos ya. Prorrace, encima, que nos ha mandado un pedazo de explicación. Sí, y nos mandaba foto de un Burger King. Por lo de la promoción de las patatas gratis. Ha sido el único que nos la ha mandado y estaba vacío, ¿no? Yo quería ver sangre y eso, pero no había nada. Gente matando por conseguir un poco de colesterol en forma... Hasta él mismo lo dijo, dice, ya está vacío, yo creo que han vendido ya todo lo que tienen que vender. Sí, pero me ha hecho ilusión ver la foto. ¿Y tampoco has comentado que has puesto ahí una receta de tiramisú? Si es que ya por Twitter ha circulado y lo retuí muy bien, ha tenido muy buena acogida. Todo el mundo no lee Twitter. Es verdad. Pues eso, que en el blog hay... Y ahora no lo podemos decir. Nada, para la semana que viene. ¿Te lo apuntas? Sí, bueno, que quien quiera tiramisú, que venga a casa, porque tenemos la nevera llena. ¿Algún día se presentarán aquí? ¿Sí? Ah, lo de los vídeos. Ah, hostia, pues sí. De los perretes. Esas son cosas que nos manda la gente también. Están los vídeos. Bueno, el vídeo este de Lupo, que es un poco una broma un poco cabrona, por no decirlo de otra manera. Pero hay que verlo, pero da miedo. Lo de la banda está muy chulo. Una banda de música que te sigue o que te sale de repente por ahí. Esos vídeos están muy chulos. Sí. Y lo de los perretes. Sí. Que van a la nevera y te cogen tu cerveza. Y eso está muy bien. Es un perro preparado. Tiene que ser. Sí. Ahora estaría muy bien uno que fuera a la nevera, nos trajera una latita de Alhambra, unas patatas. Claro. No tenemos, como nos mandemos al Lalo, a la ardilla, yo creo que no, él no puede con una. Lo investigaré. ¿Te lo imaginas? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.